Tiempo al tiempo con Zeven Díaz. Continuamos en Tiempo al Tiempo, 11:43, minuto 10:43 en Canarias. Vamos a hablar con Rocío Contreras. Ella es coordinadora de ASTADI, Asociación Talaverana de Ayuda al Discapacitado, en Talavera de la Reina, pero así podemos llevar lo que hace esta asociación hacia el resto. También, si usted es de alguna asociación y quiere contactar con nosotros, quiere hablar en este programa, quiere comentarnos cualquier cosa, digital@oid.es. digital@oid.es. Invitados, invitadas, quedan cualquier asociación de toda España que quiera hacerlo y comentar. Recuerden que esto es la radio del discapacitado. Rocío Contreras, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, que logramos hablar porque ayer teníamos previsto esta reunión, pero tenías compromisos laborales y eso se entiende, más que entiende, y lo hemos pospuesto para el día de hoy. ¿Cuál es el trabajo que realizas, Rocío, dentro de ASTADIS? ¿Qué es ASTADIS y hacia quién va dirigido? Bueno, pues ASTADIS principalmente lo que llevamos es la Oficina de Vida Independiente. ¿Vale? Yo soy la coordinadora, somos un equipo de 3 personas, soy una psicóloga que lleva lo que es este programa de la Oficina de Vida Independiente, nuestra estupenda administrativa que es Elena, y yo que coordino un poco los 2 programas y en función mía más específico el experimental, un programa experimental de empleo. La Oficina de Vida Independiente está orientada a personas con discapacidad y el programa experimental de empleo cogería un tanto por ciento de personas con discapacidad y población en general. Ajá, y sobre todo lo que hacen es intentar integrar a las personas, como bien dices, dentro del mundo laboral, personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Sí, tenemos una bolsa de empleo, que es quizá el proyecto que mejor funcione, una bolsa de empleo para personas con discapacidad. Nuestra psicóloga Eva se encarga de hacer prospección empresarial, de buscar ofertas, de cuadrar y sobre todo de mediar con empresas e informar a las empresas de cuáles son los beneficios de la contratación de personas con discapacidades. ¿Cómo se puede poner en contacto, en este caso, en Talavera de la Reina con ASTADIS o comarca o quien quiera? Y también pues la gente que esté escuchando, que lo extrapole al resto del territorio nacional para que vean cómo funciona. ¿Cómo se pueden poner en contacto en este caso con ASTADIS? Pues mira, estamos en la calle Mesones 33 Bajo, enfrente de la Plaza de Zamora. Estamos en horario de mañana de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 6 y media, menos los viernes que tenemos la jornada completa por la mañana. Y el teléfono es el 925-68-3270 o por email experimentalastadis@hotmail.es. ¿Es mucha la gente que pasa por ahí solicitando ayuda de algún tipo? ¿La situación, sobre todo en estos tiempos de crisis, está siendo peor? Sí, estamos el último año, son muchas las llamadas de ayuda que estamos teniendo. Es mucha la gente que se acerca a la oficina a pedir orientación, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Tendremos entre experimental y socios más de 400 personas. Ya te digo, el último año ha sido considerable el número de personas que se han acercado buscando pues una salida, un poquito de orientación, incluso que se les escuche cuáles son sus problemas, un poco de comprensión ante una circunstancia que en especial está afectando a las personas con discapacidad. Y ya es difícil para una persona con todas sus facultades encontrar trabajo, pues esas barreras sociales que hay para las personas con discapacidad se acentúan. ASTADIS inauguró en Talavera el pasado mes de diciembre el curso del programa experimental de empleo denominado Dependientes Independientes. ¿En qué consiste? Los programas experimentales de empleo forman parte de las políticas activas de empleo del CPCAM y es un programa que dura un año y lo que pretende es mejorar la empleabilidad de las personas que sean seleccionadas para participar. Fundamentalmente intentamos mejorar su empleabilidad y sus capacidades técnicas a través de la formación y a través de la mediación y la práctica profesional, ¿no? Bueno, dura un año, es un trabajo individualizado, se diseñan itinerarios individualizados, o sea, es un trabajo, es como una pequeña oficina del CPCAN en la que solo se atiende a 75 personas seleccionadas y se las acompaña en la búsqueda activa de empleo durante un año diseñando un caminito hacia ese objetivo profesional que ellos tienen en específico para ellos. Estos programas, la verdad es que funcionan muy bien y dan muy buenos resultados en cuanto a los objetivos de inserción. Está claro, y hay que dejar claro que y sobre todo, que no por ir a Stadis y estar ahí se va a encontrar trabajo. Lo decimos porque hay mucha gente que va con esa idea. Y claro, hay que poner, hasta Stadis pone su grano de arena, pero también cada uno tiene que aportar también su propio interés y sus propias ganas, ¿no? Por supuesto, nosotros podemos informar, podemos tutorizar, pero el trabajo, el salir, la motivación, las ganas, tiene que ser de la persona. Uh-huh. No se puede esperar que con 300 personas, ojalá pudiéramos tener una oferta de empleo para cada uno, pero con una cantidad tan grande de gente que atender, es imposible esperar que te llamemos para una oferta en específico. Pues la motivación de venir, de hablar con nuestros técnicos, de mirar las ofertas, del tablón que se actualizan todas las semanas. Bueno, es un trabajo en conjunto. Ajá. ¿Qué porcentaje de inserción laboral tiene Stadis, o por lo menos los datos del último año, 2009? Bueno, pues en cuanto al programa experimental de empleo, que es la que necesita que tiene un objetivo de inserción, estamos hablando del 35%. Del 35%, ¿hay alguna exigencia por parte de la Junta o de quién destina esos cursos, esos puestos de trabajo o sobre todo esa solicitud cuando ustedes la realizan, que sería a empleo, ¿no? No sé si a la Junta, a la Diputación. El programa experimental de empleo se solicita al CPCAM. ¿Que el CPCAM pertenece para los a la Junta? A la Junta, vale. Sí. Tenemos un compromiso de inserción tenemos unos objetivos del 35% de las personas que estén participando. Siempre se intenta que sea mucho más, por supuesto, pero bueno, sabemos que este año pues nos va a resultar más difícil porque Talavera en concreto es una zona complicada y muy poca industria. Lo del trabajo que se genera es dependiente del sector servicios, que es en Castilla-La Mancha el sector que más caída en el paro ha tenido. Entonces, bueno, pues lo tenemos complicadito, pero se está poniendo todas las ganas, tenemos ya experiencia, se media con la empresa, que es muy importante, que es quizás la base más importante que jugamos este año, el poder ofrecerle a las empresas esas ventajas de contratar a través del servicio del programa experimental. ¿Están siendo la gente o las empresas en este caso más conscientes de que tienen que reservar un cupo de trabajo para personas con algún tipo de discapacidad? ¿Son más conscientes? ¿Son las empresas están yendo más por este lado? Pues la verdad es que nos seguimos encontrando con muchos prejuicios. ¿Vale? El problema de todo esto es que Talavera, el tejido empresarial de Talavera es pequeña y mediana empresa. Muchas veces el pequeño empresario, que quizá la palabra empresario le queda muy grande, ese autónomo con 4 o 5 personas a su cargo, 10 personas, no conoce realmente cuáles son las ventajas de la contratación y ni conoce de primera mano que una persona con discapacidad puede llevar a cabo una actividad profesional sin ningún problema, simplemente con una pequeña adaptación. El tema de las ayudas y tal todavía es desconocido porque toda esa gestión la suele llevar la gestoría y el pequeño empresario no es consciente de todo eso. Entonces, bueno, pues esa es también una base importante de hablar directamente nosotros con el empresario y de ofrecerles, de asesorarles sobre aquellas ayudas. Y lo importante también es que el programa experimental de empleo nos da opción a la práctica profesional, ¿no? Un poco para que ese pequeño empresario cuente con unos días para ver cómo trabaja esa persona, a coste cero para la empresa, ¿no? Se le pagan becas profesionales a cambio de una contratación, ¿no? Un poco salvaguardar esa, que entendemos, esa maltrecha economía de la pequeña y mediana empresa. Y también hay que dejar claro, y supongo, lo sé, ya te digo, por experiencia propia, gente que aún, pues, dentro de esa ignorancia que puede existir en algunos aspectos, tiene que saber que una persona con discapacidad no es una persona enferma. Quiero decir que no es una persona que tenga que estar siempre de baja, que tenga algunos compromisos con los médicos, pues que le impida ir a trabajar en ciertos días. Es muy diferente porque hay gente que tiene equivocado esa conclusión, ¿no? Sí, completamente. Una de las medidas que se ha tomado con el programa experimental es la elaboración de un curso de soldadores para personas con discapacidad. Porque quizá estos prejuicios incluso se interioricen, sea la misma persona la que se limite. No hay personas con discapacidad con profesiones como puede ser la de soldador, Entonces, la empresa tiene que saber que la formación, una persona con discapacidad no es alguien que tenga que depender de una rehabilitación, ¿de acuerdo? O sea, es que no tiene por qué ser alguien que, vale, entre comillas, no dé problemas, para nada. De hecho, la motivación es más, el decir no puedo, pues sí puedo, ¿no? La motivación de la persona por conseguir ese objetivo profesional es ser completamente independiente. De ahí el lema del programa experimental. En fin, pues esperemos que esa conciencia cada vez sea mayor, que la gente contrate a una persona con algún tipo de discapacidad porque merece, porque tiene las mismas oportunidades que cualquier otra y no solo porque reciban una subvención, que la contratación sea porque esa persona lo vale, tenga el tipo de discapacidad que tenga. Esperemos que sea así, Rocío, en un futuro. Para eso se trabaja, ¿no? Se lucha. Sí, estamos en ello, con muchas ganas, pocos medios, pero muchas ganas. Bueno, pues Rocío Contreras, coordinadora de ASTADI, Asociación Talaverana de Ayuda al Discapacitado, muchísimas gracias por atendernos y seguiremos en contacto y en un futuro volveremos a hablar, seguro. Muy bien, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Pues era, como decimos, Rocío Contreras desde ASTADI que nos comentaba, esto está en Talavera de la Reina, pero en su lugar de residencia seguramente hay una asociación de este tipo a la que usted pueda acudir, Asociación de Ayuda al Discapacitado. En este caso, la hemos conocido también, como no, ASTAMIS, que pertenece a la organización Impulso de Discapacitado, también está en Talavera. Es diferente una cosa de la otra y en muchos casos colaboran una con otra, tanto ASTADIS como ASTAMI. Tiempo al tiempo llega a su fin, 11:55 minutos ya de la mañana de hoy. Qué rápido se nos ha ido entre el cine, la entrevista y demás, López, se nos ha ido rapidito. Espero que nos tengas preparado, ¿qué temita nos tienes preparado? Venga, dímelo por línea interna a ver cuál es el que con el que vamos a despedirnos. Y uno, que seguramente personas con las que estoy ahora mismo conectado, que está hablando por aquí, por este red social, por este muro de Facebook, de la OID, en este caso, me va a decir que la canción que llega a continuación no le gusta y le parece horrorosa. A mí me encanta y si no te gusta, ¿sabes lo que te digo? Que te la dedico. Sí, a ti, que ya tengo clases para dar. Shakira Loba. Si te gusta, como las lentejas. Si quieres las comes, si no las dejas. López Vicente en el control central. Shakira Loba, quien nos despide el programa del día de hoy. Hasta mañana.